La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Trece de octubre. Es el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra siempre, siempre viva. Del segundo libro de los Reyes, volvió Naamán a donde estaba el hombre de Dios y alabó al Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Cristo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 97 decimos: el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Era un samaritano, dice Lucas, para acentuar el desenlace del texto evangélico. Los usaré para construir un altar al Señor tu Dios, dice Naamán, agradecido al verse curado. Las dos personas habían sido curadas, entre muchas, muchas otras personas. Toda la palabra de este domingo podemos leerla en clave de gratitud, pero también en la clave de fe. Bueno, una está relacionada con otra. Pero quiero acentuar sobre todo hoy la gratitud. El leproso del Evangelio no tiene nombre. Y es doblemente marginado por ser leproso y por ser extranjero. En cambio, el leproso Naamán sí tiene nombre y además tiene poder, pero la lepra lo dobla y tiene miedo morir sin haber vivido. Ambos son curados y salvados. Las maravillas de la fe, el misterio de la libertad que agradece para ponerse otra vez en camino, para participar en el banquete de la vida. 10 leprosos piden curación. Solamente uno vuelve a dar gracias. Y si escucha, es el único que escucha: tu fe te ha salvado. Los otros 9 continúan el camino antiguo, el de la ley de Moisés. Que cura, pero no salva. El samaritano emprende camino hacia Jesús. es curado y es salvado. Y Jesús se muestra espléndido con quien vuelve a dar gracias. No es fácil aceptar, entender el drama interior que provoca la fe en Jesucristo. Y es lo que quiere acentuar hoy San Lucas en este texto que escuchamos del capítulo 17. ¿Qué lecciones? ¿Qué aprendemos de todo esto? Sí, gratitud. Sí, la fe que hace maravillas. Hoy aprendemos que la gratitud es esencial para el discípulo de Jesús. La sabiduría popular ha acuñado esta frase: es de bien nacidos ser agradecidos. Nosotros lo hacemos siempre que participamos en la Eucaristía. No sé, cuando estábamos más chamacos o incluso ya de adultos, ¿no? Pensamos que es un mandato caprichoso de la Iglesia. No, nada de eso. Es lo que hoy escuchamos en el Evangelio. Misterio de fe. Tu fe te ha salvado. Es arrodillarnos ante el misterio del amor infinito de Dios. ¿Para qué? Para agradecer la redención. Somos curados y salvados. Dar gracias. ¿Qué? ¿Ya nacemos con eso? No, no, hay que aprender, y eso se aprende en casa desde que estamos pequeños. Poco a poco vamos reconociendo a las personas a quienes debemos gratitud. No nos extrañe que después de aprender a balbucear mamá, papá, aprendemos otra expresión íntimamente ligada: gracias. El niño no puede decir la palabra completa, pero la dice con aquella ternura: gracia, gracia, mucha gracia. No hay, creo yo, melodía más agradable a los oídos del corazón en la familia que escuchar mamá, papá, gracias. Y este es el indicador más elocuente de que estamos educando en el amor y para el amor. No olvidemos que Dios es amor. Aprendemos todo esto este día domingo. Dar gracias. En clave de gratitud, la clave de la fe, íntimamente ligados. Parece fácil, ¿eh? Parece fácil, nosotros que estamos tan acostumbrados al beneficio, pues sí, recibí esto. ¿Y damos gracias? Pues no todo el tiempo, ¿eh? Damos gracias. Ojalá pues que aprendamos la lección. La fe tiene que llevarte a la gratitud. Y ojalá la gratitud sea una expresión de tu fe en Jesucristo. Es día domingo. Haz de este día un gran domingo de salvación.